ask you why. What could I say? I was far away. Walked away. And I just watched you. España me parece muy bonito, o sea, en cuanto a infraestructura me parece un país precioso. Y se encuentra uno con cosas que no tiene en su país, ¿cierto? Como en todas partes. Y el estar tan cerca de la playa. Hola. Hola. Bueno, hemos descubierto que no nos han estado escuchando durante 5 minutos. Solo 5. Sí, entonces bueno. Voy a empezar. Hola, buenas, somos Radio La Caja Diáfana. Vamos a viajar en el tiempo 5 minutos al pasado. Sí, lo primero, disculparnos, hemos tenido un pequeño problema técnico ya resuelto. Y ha sido en plan sudada impresionante, porque ¿qué vamos a hacer si no tener que improvisar? Bueno, voy a empezar entonces. Esto es La Caja Diáfana. Y hoy hacemos el programa Hablando con Orgullo. Y entonces, bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados y a nuestros invitados. Jorge, gracias por venir. De nada, y aquí estamos. Por favor, presenta a nuestros invitados. Bueno, Mateo. Otra vez. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nada, vuelvo retomando, o más bien volviendo a empezar. Como ya lo han dicho, mi nombre es Mateo. Soy un hombre trans, es decir, represento las transmasculinidades. Y para hablarlo un poco por encima, una persona trans es aquella que hace una transición o un cambio, de forma más coloquial, de un género a otro. En mi caso, transité desde la feminidad a la masculinidad. Y bueno, vengo de Colombia, de Medellín, y eso, nada, es un gusto estar acá. Muy bien, Baust. Bienvenida. Gracias. No te preocupes, puedo usar cualquier pronombre, aunque prefiero el neutro, pero se me puede usar cualquiera. Ese bienvenida desde antes, pues es porque soy una persona no binaria, que quiere decir que no me identifico ni con el femenino ni con el masculino, en mi caso. Entonces ya luego puedo intentar pues expandir un poquito lo que es todo el paraguas no binario. Yo soy Bast, soy ilustradora, y nada, yo, ¿qué puedo decir de mí? Aparte de nada, he vivido en Estados Unidos, he vivido aquí en España, y poco más. Luego puedo decir algo más, ¿no? Vale. Del non binario. No te preocupes, que luego te abrazamos a preguntas. Bueno, yo soy Pablo, creo que tengo que volver a presentarme, antiguo miembro de la Caja Diáfana. Sí, estoy sí, aquí es como estrella invitada. Es un momento emocionante, es un reencuentro, ha sido además de sorpresa, en plan de, ah, pero tú también, qué bien, welcome. Sabes, es que Gijón es un pañuelo, entonces claro, al final nos encontramos en cualquier esquina, todos. Y nada, y vengo aquí un poco eso de invitado a, pues un poco a moderar, ayudar y lo que tenga que ser, la verdad. Y... Fantástico, yeah. Fantástico. Bueno, yo les comentaba que, bueno, ya sabéis que la estructura de nuestro programa es que no tiene estructura. Así de fantásticos somos. Pero sí que me gustaría un poquitín a ver si podemos explicar un poco el tema de LGTBI+. Porque la gente dice, pero ¿por qué tantas etiquetas? Y también quiero a ver si conseguimos explicar por qué sí que son necesarias esas etiquetas. Porque muchas veces como que la gente dice, ah, pero es que es muy complicado. No, no es complicado. Cuando tú aprendes distintas cuestiones de la naturaleza, no le dices, jolín, ¿por qué se llama oveja y no se llama de otra manera? Entonces es un poco darle un poco de empaque. Vamos a empezar por la parte fácil. A ver, Yo creo que la orientación es lo que la gente tiene más claro. ¿Cuáles son las orientaciones con las que podemos contar? Contadnos. Bueno, en mi caso, mi orientación sexual es bisexual. Entonces, eso quiere decir que me atrae mi propio género y cualquier otro más. Entonces, en mi caso estoy abierta a que me atraiga cualquier género existente o que exista en un futuro, porque esto fluctúa, cambia y es voluble. Muy bien, entonces tenemos esa parte, ¿no? Entonces está la parte de bisexualidad, está la parte que es además, yo creo que es el elemento quizás más invisibilizado, ¿no? Y sobre todo se invisibiliza mucho cuando encima la persona que es bisexual en una relación binaria pues se encuentra, ¿no?, con una relación aparentemente heterosexual, ¿no? Y de repente hay una invisibilización en relación con su identidad. Y también hay muchas situaciones, ¿no?, en plan de va, es una fase. Oh, por cierto, ¿os han dicho todos eso? A mí me lo han dicho. A mí también. ¿Y cómo os habéis sentido ante esa situación de esto es una fase? ¿Por qué me tienes que poner en tela de juicio lo que soy y lo que siento? Y si fuera una fase, ¿qué malo tiene? ¿Qué malo tiene? ¿Puedo cambiar en el momento en que quieres decir, pues nada, ahora me atrae esto, ahora me atrae lo otro? Es fluido. Pero ¿por qué tienes que poner en tela de juicio lo que te estoy contando sobre mí misma? Y es como un ataque, es como... No lo acepto porque no lo creo, no lo veo. ¿Cómo lo has vivido? Porque bueno, esto pasa tanto en la orientación, ¿vale? Estábamos hablando ahora de la orientación relacionado con, bueno, pues está la heterosexualidad, la bisexualidad y luego está la homosexualidad femenina, lesbiana o gay, ¿no? Pero eso ocurre también con nuestras identidades, ¿no? Y entonces a mí que vamos, no me dijeron exactamente es una fase, pero ha sido como no. Es como, ¿te han dicho a ti que es una fase, sobre todo como no binario? Sí, sí, me lo han dicho, lo han negado, incluso en plan de, eso son tonterías tuyas, eso es una moda. o eso qué es, eso no existe. Entonces sí, sí que me lo han dicho mucho y duele mucho que te rebatan tu propia identidad, pero pasito a pasito, día a día. Claro, pero que vamos dentro de la T, ¿no? Dentro de las identidades, vamos a explicar también, vamos a explicar un poco la parte de identidad. Existe la identidad como cisgénero, cissexual, ¿vale? La persona que se identifica de que le quitan el pañal y ya sabemos que hay un tema de genitalidad ahí por medio. Y de repente dices, tú eres mujer, tú eres hombre, cuando el género realmente está en nuestro cerebro, ¿no? Y hasta años más adelante en la evolución de los peques no se sabe muy bien, no se puede averiguar, ¿no?, cómo eso. Pero dentro de esa T hay mucha variedad, ¿no? Está, por ejemplo, las personas trans como yo, que somos binarias, ¿no? Y entonces nos hemos movido entre la cuestión de que yo cuando nací dijeron, tú mujer, mira que fueron adivinos, pues no. No, yo hombre. Durante toda mi vida. Lo que pasa es que hasta que te muestras como hombre, eso es otro tema, ¿no? Y luego está la parte no binaria, ¿no? Que eso es a lo mejor donde la gente se pierde. Si nos lo puedes explicar un poquitín. Vale, yo lo veo como que trans es un paraguas grande donde se incluye binario, no binario, otros paragüitas. Y en la parte no binaria es todo lo que sale pues de hombre, mujer. Hay muchas etiquetas porque, como bien se dice mucho por ahí, cada transición es un traje hecho a medida, sobre todo, y en el no binario pues queda mucho más patente porque puede ser una demigirl, como que te sientes como más hacia lo femenino pero no llegas a sentirte totalmente una mujer. O puede ser simplemente no binario en el sentido de género, de que no te sientes representado por ningún género. O puede ser en el sentido de que puede ser gender free, que va fluyendo entre los géneros porque al fin y al cabo es un constructo social y son una, la sociedad ha hecho que el género sea de una determinada forma, que también es todas estas etiquetas también es buscar formas de desconstruir el género, hacerlo diferente, cambiar las masculinidades, cambiar las feminidades. Y pues es muy complicado y a día de hoy pues se sigue estudiando, se sigue aprendiendo y se sigue pues añadiendo etiquetas, quitando etiquetas, que yo creo que la importancia de la etiqueta es para reivindicar de que existe, porque mucha gente a día de hoy el non binario, eso que es, se come. Entonces es... No solamente el tema no binario, sino que además una de las cuestiones, ¿no?, que además les trae a la gente la por la calle así de confusión es el tema de la biología, ¿no?, que es donde siempre va. Y por ejemplo, la gente nunca habla de las personas intersexuales, ¿no? Es decir, por resumir un poco, porque ya sé que estamos usando mucho vocabulario, pero voy a recapitular. Tenemos la parte de identidad, y en la parte de identidad tenemos esa parte de cisgénero, transgénero y, por otro lado, la parte no binaria, ¿vale? O sea, esa es la parte de identidad. Es decir, ya tenemos tres casillas, no dos, tres casillas. En la parte no de biología, pues tenemos sobre todo esa parte de genética, donde tenemos X, Y, XX, hablando habitualmente el XY como macho y el XX como hembra, pero luego existen los XXY y otra serie de variantes, ¿no?, intersexuales. Es más, la gente cuando dice esa parte, es que a mí me hace mucha gracia, ¿no?, la gente que dice yo soy hombre, estoy hablando de esta parte de hombres, sobre todo transfobos, y le es para preguntarles, ¿tú te has hecho un análisis genético? Nadie que no se haya hecho un análisis genético sabe exactamente cuál es su cariotipo. Hay una, es que es una pena, porque no me acuerdo el nombre, que lo buscaré ahora en internet. Hay una famosa deportista, mujer, con aspecto a nivel visual y perceptivo, mujer, que se encontró en las Olimpiadas y fue eliminada porque de repente descubrieron que su cariotipo era XXXY y entonces es que era una persona intersexual. Quiero decir que tú, a menos que tengas un problema físico o que te hagas ese tipo de pruebas, no sabes si eres intersexual o no. Así que eso ya rompe, ¿no?, esa parte de binarismo. Bueno, pues tenemos esa parte de identidad, tenemos esa parte de orientación y luego tenemos la expresión de género, ¿no? Luego cada uno a la hora de mostrarse en el mundo, pues se muestra como le apetece y demás. Y así para haceros así el diccionario de etiquetas. ¿Por qué entonces la gente le tiene tanta tirria a las etiquetas? ¿Qué pensáis? Que es muy complicado diferenciar cada una de ellas. Yo creo que hay tantísimas que no sabes cuál es cuál, entonces te confunde. En el sentido de identidad o en el sentido de orientación? En ambas, creo. Yo ahí ¿cómo quiero decir? A mí me encanta que os vete aquí porque va a hacer las preguntas del público. Y entonces, es que lo explicaste y sigo perdido. Vale, ayudarme entonces a ser divulgativo. ¿Cómo le explicaríais a Jorge para que le ayudemos, ¿no?, a explicarlo para tontos? La importancia de las etiquetas, pues simplemente la importancia de las etiquetas es para ponerlo en el mapa, porque yo hasta que no escuché la palabra non binario no dije, ostras, eso existe, eso es lo que soy, eso es, por eso he sentido que no terminaba de encajar, entre comillas, que sé que no me veis. Entonces, hasta que no supe que esa etiqueta existía, no dije, oye, eso existe, ahí encajo. Entonces, es ponerlo en el mapa para que gente como nosotros sepa que existe, que sepa que hay una comunidad, que hay gente como ellos. Al final, la gente es diversa, muy diversa, es lo bonito de la humanidad, que es muy diversa y va a haber muchas etiquetas hasta el momento en el que no hagan falta, porque la heteronormatividad no va a ser lo que sea hegemónico, lo que sea lo más importante. Entonces yo creo que esa es la necesidad de las etiquetas. Y también creo que hay cierto temor a las etiquetas porque de repente la gente normal, entre comillas, porque no es normal, sino la normatividad, por explicarme un poco, se siente un poco como diciendo, ¡ay, nos están quitando espacio! ¿Qué es todo esto? Es un poco, pues, de repente ves muchas cosas diferentes y que no existían, entre comillas, porque sí existían, simplemente se les ha puesto nombre, porque hasta que no tienen nombre, ¿qué es para la gente, no? Existe para la persona que lo experimenta, pero no para el resto. Entonces, por eso creo que es importante la etiqueta. No sé yo qué opinas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y es que una vez a mí me preguntaron que ¿por qué tantas etiquetas? ¿Para qué tantos nombres? Y yo les decía, es importante en tanto siempre haya alguien que se identifique con eso, porque nos enseñaron que lo normal, hablando nuevamente de la norma o lo establecido ya, era ser hombre, mujer y heterosexual, punto, para de contar. Y esa realidad es válida para quienes se sienten de esa forma, pero se hace de lado o se olvidan aquellos que, o aquellas o aquellas que no se sienten identificados con eso. Y es importante darle nombre porque lo que no se nombra no existe. Y uno dice como, qué pereza tantos nombres, tantas etiquetas, eso es difícil aprendérselo y tal, pero eso permite que las personas que se sientan así encuentren además un lugar. Y yo creo que a todas las personas que hacemos parte de la población nos ha pasado lo mismo, y es que, o por lo menos quienes no teníamos referentes, porque por lo menos en mi caso, cuando yo sentía que no era lo que, no me sentía bien conmigo, yo no tenía referentes de personas trans, yo no sabía qué era eso, no sabía que esa posibilidad existía, no tenía ni idea, y yo tuve una niñez en ese sentido muy infeliz, y fue muy difícil encontrarlo, y cuando crecí y empecé a juntarme con amigos gays, con mujeres lesbianas, eso me permitió llegar a espacios donde habían personas trans, y yo dije, ah, es que esto es posible, es que se puede, es que a lo mejor por ahí es. Y empecé a conocer más personas, empecé a escuchar sus historias, empecé a escuchar quiénes eran y cómo lo hacían. Y yo dije, claro, o sea, en efecto, esto va un poco con la forma en la que yo me siento. Y a partir de ahí empecé a construirme. Entonces no es pararse desde la postura de que presa tantas etiquetas y tantas cosas que no entendemos, sino decir como, bueno, yo no lo entiendo. Y como todo en la vida, yo no me lo sé todo, porque hasta nosotros que hacemos parte de la población hay un montón de términos que aún desconocemos. Y entonces es decir, bueno, yo no los conozco todos, pero es válido porque hay personas que se identifican y que lo necesitan para poder construirse y sentirse a gusto consigo mismos. Bueno, yo ahí tengo un poco ahí de discrepancia. Y es, yo creo que la gente no está conociendo estas realidades porque no se han parado a pensarse. Si yo te pregunto, Jorge, ¿cuál es tu identidad de género? Me dirás, voy a imaginar, me dirás, pues yo, hombre, ¿vale? Porque te lo han dicho, y una vez que te lo han dicho, desde que eres pequeño, no te lo has cuestionado, ¿vale? Y entonces, como no has tenido necesidad de cuestionártelo, crees que todo el mundo no se lo ha cuestionado. De repente hay personas que dicen, la genitalidad no me define. Y entonces yo tengo una identidad que no es la que me han puesto desde el principio. Pero tú tienes una identidad, hombre cisgénero. Lo que pasa es que la gente no quiere aceptar definirse a sí mismo, porque eso conlleva el pensarse en qué posición está, y posiciones muchas veces de privilegio, en qué posición está frente al mundo, sino el resto de los raritos, raritos. No, es que uno tiene que definirse. Por eso yo creo que es la falta de responsabilidad por las personas de no pensar qué soy en el mundo. A la gente no le gusta pensar. Es que es como una zona de confort. Claro, ya te lo han dado, ya no tienes que plantearte nada, ¿no? Y no tienes por qué plantearte nada, que si estás, porque es quizás eso, es que estáis haciendo apología. No, que no necesitas, pero tú tienes que saber que hay otras realidades. La segunda parte, en relación con la identidad, ¿no? Pues cada uno con sus identidades, que además es una autopercepción, es algo que es interno, con lo cual nadie te puede decir quién eres. La segunda parte es, afectivamente y sexualmente, ¿quién te atrae? Incluso si no te atraen, porque existe la sexualidad. Y entonces, eso como es al final más social, sí que la gente pues entiende la palabra lesbiana, entiende la palabra gay, entiende la palabra bisexualidad, aunque la invisibiliza, pero como es una cosa social, pues entonces ya vas entrando eso. Pero también tú tienes que plantearte en un momento dado de tu vida afectiva y sexual, de que eres heterosexual, ¿vale? Dentro del colectivo hay personas heterosexuales. Las personas trans son heterosexuales, muchos de ellos. Entonces, plantéate dentro del mundo con quién vas a tener una relación afectiva o no. Pero eso, de nuevo, ¿qué conlleva? Tener que saber dónde estás en el mundo. ¿Sí? Y después hay una tercera parte, que es cómo me expreso, porque yo puedo ser ¿sabes? un pipón de quiero decir, con los estilos de belleza canónicos, vamos a decirlo así, y que me encante ir de camionero, que para uso estereotipos para que se me entienda bien, ¿eh? Uh-huh. Y dices tú, pues eso, pero sigue siendo su identidad, sigue siendo una mujer, quiero decir, y sus gustos son sus gustos. Pero la cuestión es que en nuestro caso, al no hacer la parte disidente con la mayoría o con lo que se ha dado como prehecho, nosotros tenemos que sí que nos tenemos que definir, porque si no nos invisibilizan. Pero aquí el ejercicio es, nosotros ya hemos hecho los deberes. Nosotros ya sabemos en qué parte del mundo estamos. Ahora está, lo que pedimos es, necesitamos que seáis conscientes, porque nosotros también queremos vivir en la sociedad al mismo nivel. No solamente queremos, es que es nuestra justicia, ¿no? El vivirlo. Por eso es que estoy ahí un poco más cañero en relación con ese tipo de cuestión. ¿Por qué la gente creéis que no se define? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tanto miedo por parte de una población, ¿eh? Nuestros aliados, aliadas y aliades, os sus queremos y sois muy importantes para nosotros. Es que dejar los valores establecidos, lo que te han enseñado durante todo el tiempo, durante toda tu vida, tiene que ser como dar un salto desde un rascacielos, en plan de dejar todo atrás. Da mucho miedo, en verdad. Hay gente que le han enseñado a rajatabla que lo que hacemos nosotros está mal. No lo está. Y no solo mal, que yo creo que históricamente nosotros hemos pasado por estigmas muy fuertes, es decir, a medida que la evolución avanza, los estigmas frente a nosotros también, es decir, primero, no sé, fuimos locos y hacían con nosotros lobotomías, luego fuimos enfermos y todo el estigma del VIH, luego fuimos pecadores y nos vamos al infierno, y luego fuimos delincuentes y abusadores de niños, y es decir, socialmente siempre se nos ha puesto en una estigma muy muy fuerte. Entonces yo creo que para las demás personas cuestionárselo y saber que existe la posibilidad de entrar dentro de esta categoría es fuerte, porque además implicaría enfrentarse también a eso y no todo el mundo puede hacerlo. Yo conozco muchas personas que ni siquiera salen del closet, por así decirlo, o asumen su identidad, porque lo más difícil de eso es tener que enfrentar la sociedad y tener que asumirse como, como esto implica correr el riesgo de perder a tu familia, correr el riesgo de que te saquen de casa, de te echen de un trabajo, te discriminen en el instituto. Entonces no es solo decir, ay, yo soy y punto, no, es que asumirse y encontrar una identidad fuera de lo hegemónico implica tener que lidiar todos los días y en todos los espacios con la posibilidad de ser discriminado, y eso no es para cualquiera, y creo que muchas personas, incluso de la población, si les preguntas dirían como, no, si yo pudiese elegir, elegiría ser heterosexual y cisgénero, pero no porque sientan que lo que son está mal, sino porque ser lo que son ha implicado tener que sufrir y vivir cosas muy fuertes que no todo el mundo está dispuesto o no quiere vivir. Es que es normal tener miedo cuando ves noticias en las que han agredido gente, incluso han matado gente por ser lo que son y decirlo. Es que, ¿cómo vas a querer? ¿Cómo no vas a tener miedo a plantearte cosas si esa es la respuesta de la sociedad? Sí, bueno, el tema, ¿no?, muchas veces de las agresiones, etcétera, que es muy curioso porque luego hay siempre como mucha o yo siento, ¿no?, desde mi posición, como mucho apoyo, mucho en plan solidaridad cuando ocurren casos, pero volvemos otra vez a lo mismo. Quiero decir, cuando se llegan a esos casos, tenemos a Samuel obviamente en nuestra mente, así como a muchísimas más personas. Samuel, porque es el último caso así como más potente, pero la cuestión es que eso no nace de un día para otro. No es que eso, empezamos desde que estás en el cole y en cuanto, además, en cuanto ven que no estás ahí, la palabra maricón sale de todas maneras, ¿no?, a la hora de hacerlo, porque además, como no se entiende lo de... Quiero decir, no hay una educación donde en la diversidad, donde dices tú que mi orientación es heterosexual, ¿qué me cuentas? ¿No? Entonces, ahí es un tema, ¿no?, la cuestión. ¿Habéis sentido en vuestros... Esto sí queréis contarlo, ¿eh? Estoy siendo eso. ¿Habéis vivido en alguna vez alguna situación que realmente os vierais así, en una situación de vulnerabilidad? Que creo yo que el 90% de personas del colectivo podía decirte que sí, si no todo el mundo. Sí, he tenido que vivir momentos bastante tensos. Con suerte, pues no ha llegado nunca a pasar algo inevitable, pero sí, echarnos de sitios, gritos, violencia. Sí, ¿qué ha pasado? Ayer estaba yo en un taller de masculinidades, que por cierto aprovecho a hacer un poco de publi, porque son talleres que están haciendo la CMU, que es el Consejo de la Mocedad de Oviedo, y que son muy interesantes. Y por ejemplo, ¿no?, el estar allí, una de las cosas que la gente no sabía es como en plan de, por ejemplo, en mi transición, mi radio de acción era allá donde había un baño seguro. Eso también es violencia. Quiero decir, desde el mismo momento en que yo no puedo ir al baño tranquilo, eso es violencia. Desde el mismo momento que tienes gente con problemas de riñones y de salud, o que no se atreve a ir al médico, eso es violencia, ¿no? Que hay veces que, seguimos en lo mismo, siempre vemos como la violencia física, pero es que hay más en relación. Entonces, por eso es una cuestión, ¿no?, que a veces yo creo que se invisibiliza, ¿no?, el hasta que ves las caras, ¿no? Yo vi las caras de los chicos y quedaron como anonadados, en plan de, no es verdad. Pues sí, y lo tienen mucho peor las chicas, ¿tá?, por ejemplo, a la hora de hacerlo. Bueno, pero seguro que hay cosas bonitas. Venga, vamos a dar una de cal y otra de arena. ¿Qué cosas geniales es por nuestra ocurre con nuestra en nuestras vidas? Bueno, a mí me parece genial cuando de repente tenías mucho miedo de contárselo a tus amigos. En mi caso, que soy una persona no binaria, Y tenía muchísimo miedo, he tardado muchísimo en contárselo a mis amigos. Y de repente decirme, pues claro, te decimos, vas, nos vamos a equivocar en llamarte en tal, pero te lo decimos y te llamamos y nos vamos a preocupar en mejorar. Y era en plan una calidez de, ay, ¿por qué he tardado tanto? Eso, por ejemplo, me parecía bastante bonito y me ha gustado de los últimos tiempos. Así que... Mateo. Bueno, yo creo que lo más bonito del proceso o de llegar por lo menos a cierto punto, porque yo creo que nunca terminamos de cambiar, es que yo creo que uno siempre tiene miedo de no encontrar un lugar, de no encontrar dónde pertenecer, de no encontrar personas que lo entiendan. Y cuando uno decide dar el paso y asumirse y reconocerse, pues a la final los espacios llegan solos. Y yo creo que eso ha sido lo más bonito, y es que yo pasaba la vida encontrando dónde, y de repente un momento dije como nada, soy y punto, sin importar nada, y a donde llegue voy a ser yo. Y eso me permitió siempre, como por arte de magia, llegar a lugares donde no había problema con eso, donde me encontraba con otras personas diversas, donde abrazaban también lo que era, donde encontraban personas que además mi experiencia de vida les servía para su propia experiencia de vida. Entonces creo que lo más bonito es eso, que cuando uno permite reconocerse, como por arte de magia encuentra personas y lugares que se acoplan a lo que uno es y que le permiten además coger elementos para seguirse construyendo, y eso me parece lo más bonito de todo. A mí personalmente, como hombre trans, yo creo que, y además quiero decir, tuve la suerte de tener, bueno, pues en compañía y verlo, y yo creo que algo que señalan, ¿no?, la gente de mi entorno es mi reconocimiento con el espejo. Quiero decir, había hecho un ejercicio de invisibilización tan grande que yo me he pasado años y años, y además se puede, estar delante de un espejo y no verse. Desfocalizar los ojos para no verse. ¿Vale? Entonces, al final, si veías el pelo, justo para que te peinaras y eso. Y de repente, ponerte delante del espejo y verte de verdad, ¿no? Y verte en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que mi mejor amiga, mi hermana, ¿no?, que se sentó conmigo en todos los pasos, me regaló un espejo, y creo que ha sido el regalo que más le ha gustado. Dice, porque era tal fobia que tenías a los espejos, a verte, y de repente es verte con esa sonrisa, además, con esa seguridad. ¿Cómo construyes una vida sin sonrisa, sin seguridad, sin ser, sin verte al espejo? ¿Cómo te vas a mostrar al mundo si no te ves? Que yo creo que esa es la parte humana que la gente no entiende. Y entonces es muy fácil hablar, ¿no?, y teorizar de lo que es cuando tienes a una persona que no se ve. Y entonces, ¿qué le diríais a las personas, esas personitas que se están pensando, ¿no?, y se están repensando y se sienten, ¿no?, que no tienen, ¿no?, oportunidades? ¿Qué les dirías para animarles, ¿no?, en su vida, o para salir de ese closet? Complicado. Vamos a hacerlo más difícil todavía. ¿Qué os hubierais dicho hace unos años? No le des tanta vuelta. Sé quién tienes que ser y todo acabará poniéndose en su sitio. Suena muy Mr. Wonderful, lo siento. Pero es que es verdad, le di tantas vueltas, lo maduré tanto tiempo y al final acabas encontrando a la gente que de verdad está ahí para ti y de verdad va a estar para ti. Sí, te lo van a poner difícil la gente, vas a tener que... Muchas veces lo vas a pasar mal, pero el ser quien eres, la alegría que sientes, la euforia que sientes al verte y decir, sí, soy yo, merece la pena. Mateo. Es que es muy difícil. Hoy los tengo. Hay una parte que está súper relajada y hay otra parte que es como te voy a trinchar en cuanto salgamos de aquí. Creo que ya sabéis quién y quién. Yo voy a empezar por lo que me diría. Y me diría que el malestar va a pasar, que me voy a sentir mejor, que voy a encontrar mi lugar y que no me voy a quedar solo y que en efecto voy a encontrar a quien me ame tal cual soy. Y que a esas personas que, pues, como lo decías ahorita, están en su proceso de descubrirse y de cuestionarse quiénes son y qué les gusta, primero que no hay afán, que cada quien tiene su propio ritmo y proceso y hay que esperar a estar listo para hacerlo, que no hay presión alguna y que cuando lo logre, pues que hay un montón acá afuera que ya lo hicimos y que se va a dar cuenta como nosotros que vale la pena, que es posible y que en efecto siempre hay forma de sentirse mucho mejor. Vale. También hay una de las cosas que quisiera comentar, es que, bueno, pues además de nuestra identidad, de nuestra orientación, tenemos lo que se llama la interseccionalidad. Quiero decir, que además a nosotros nos pasa todo lo demás que le pasa al mundo. Y por eso nuestra compi de SEGA, Leire, nos ha dejado un pequeño audio que me parece muy interesante que escuchemos y luego que hablamos. Ella va a hablar de esa parte también súper invisibilizada, que es la parte rural y de la diversidad funcional y vamos, movilidad y neurológica, ¿no? Que de nuevo es por lo que decimos, ¿no? Es que además, esto es el plus, ¿no? Pero luego tenemos, ¿no?, ese tipo de eso. A ver si consigo. Así, con paciencia, ya sabéis, parte técnica, somos amateurs, tenernos mucho cariño y mucho amor y hacemos lo posible. Esperamos que se escuche bien porque me parece que las palabras de Leire son muy interesantes. Vamos a ver. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Nos queda tan solo unos pocos días ya para el 10º Orgullín del Norte y la verdad es que yo tengo la suerte este año de pues poder vivirlo como vocal de las personas con discapacidad y de la zona rural. Y justo me pilláis aquí en la zona rural, que es muy bonito. Que todo el mundo se acuerda de la zona rural cuando llega el verano, que se está más fresquito que en las ciudades, que comemos más sano o por lo menos con menos químicos, pero a mí me toca hacer esta reivindicación, que es que nos toca salir a la Quintana a cuidar de las güelas, a cuidar de los güelos. Que en los pueblos, para lo bueno y para lo malo, pues todo el mundo nos conocemos. Y igual que yo estoy saliendo a la Quintana para poder grabar este audio porque no hay cobertura, pues bueno, como os decía, para lo bueno y para lo malo, pues en los pueblos todo se sabe. Y cuando hay alguien que pertenece al colectivo o ya sea por identidad de género, por orientación sexual o porque tiene una expresión diferente a lo normativo, pues bueno, las noticias vuelan. Y como las noticias vuelan, la gente que pertenecemos al colectivo, da igual gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, da igual, cualquier persona que pertenece al colectivo, en el momento que lo sabe una persona del pueblo, pues no hay filtro. Entonces sí es verdad que hay ese abandono o esa soledad, ¿no? Si muchas veces estamos en el pueblo y pues bueno, es muy guapo, y es muy grande o y es muy pequeño, da igual, nos podemos sentir muchas veces pues solas, solos, o que no tenemos referentes, no hay referentes en la zona rural de otros compañeros o compañeras. pues esto se hace todavía más difícil, ¿no?, de visibilizar nuestras orientaciones sexuales, y sobre todo se hace más difícil para las criaturas que vienen por detrás, salvo que tengan gente que quieran salir a la Quintana o que quieran salir a la Cuadra o que quieran salir al Prau y vivan su sexualidad fuera del armario, pues en los pueblos todavía se sigue mucho silenciando, ocultando, o cayendo en estereotipos de el hijo de Manolín, el de la esquina, es que ya no sé qué, o la hija de no sé quién. Y esto al final lo que hace es perjudicar, dañar y hacer que la gente no viva su sexualidad o su orientación o su vida con total libertad, ¿no? Y es verdad pues que en la zona rural pues seguimos teniendo mucha soledad, mucho estigma, mucha ocultación y sobre todo pues que faltan muchos referentes, y cuando alguien no tiene referentes pues ya sabemos lo que pasa, que no nos atrevemos a salir a las quintanas y ponerle las banderas, ni visibilizarnos, ni salir por el pueblo con nuestra pareja de la mano. Entonces, bueno, pues esto es estar doblemente en el armario, y encima pues en un armario que muchas veces pues tiene polillas, tiene humedad, donde a veces no llega los medios digitales, no llega la información, porque sabemos que en la zona rural pues estamos más descomunicados y descomunicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues tener referentes todavía, si no los tenemos en el pueblo, si no llegan las comunicaciones, menos todavía. Entonces esto lo que hace es que ese armario que puede tener cualquier persona en una gran ciudad, pues en la zona rural es un armario que yo más que armario diría una cuadra o un hórreo, tirando un poco por la cultura asturiana. Muy bonito, muy guapo, pero que al final estamos solas y solos, y es triste, la verdad que es triste. Entonces mi reivindicación para este décimo orgullín es que nos acordemos que existen armarios, pero que también existen cuadras y que también existen hórreos, donde hay mucha criatura, mucha juventud y muchas personas adultas que no viven libremente su orientación o su expresión o su identidad acorde con lo que el resto de las personas, no lo viven de manera libre. Y esto es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos desde este décimo orgullín, lo que queremos no solo para el mes de junio, sino lo que queremos para todo el año. Entonces, bueno, desde aquí animaros a participar en las actividades del décimo orgullín y que bajéis a la manifestación. Y bueno, también que si alguien que nos está escuchando, que llegue de la zona rural, se anima a contactar con SEGA y quiere tener aliadas y aliados de la zona rural, que estamos más que encantadas y encantados de recibirlos y de recibirlas en SEGA. Nada, un abrazo para todas, todos y todes, y feliz décimo orgullín. Bueno, pues este era el mensaje que nos dejaba Leire. Nuestra compi se puso un poco nerviosa y entonces mezcló una cosilla que voy a aclarar, ¿vale? Una cosa es el orgullo y otra cosa es el orgullín, Vale, no es el décimo vez que salimos a la calle, tenemos mucha historia detrás y en este caso, sobre todo del colectivo SEGA, que lleva generaciones y generaciones, ¿no?, trabajando por los derechos LGTB en Asturias. A ver, voy a aprovechar entonces a explicar un poco las actividades. Las actividades que vamos a tener, por ejemplo, la de hablando en mi juventud generaciones, eso nos lo va a contar, nos lo van a contar nuestras invitadas, básicamente porque están implicadas. Y por otro lado, luego, desde el 24 al 26 está el Orgullín, que es unas convivencias que se hacen en DEVA, ¿vale? Donde las familias LGTB, los aliados, aliadas, pues tienen una serie de actividades donde encontrarnos en un espacio seguro, ¿no? Y es una maravilla aprovechar, aunque solo sea para subir a comer, que además hacen buenísimo todo, y os lo vais a pasar en bomba. Y eso lo hace el grupo Orgullín, ¿sí? Lo que pasa es que SEGA sí colabora muy cercano con ella. Luego vamos a tener a Leire, que es el 25 de junio, que va a asistir va a hacer la charla Rurales y Diversas, Gallinas, Gallos y Galles, en la Casa de Cultura de Ribadesella, porque también, obviamente, tenemos que salir del circuito e intentar llegar a los mayores sitios. Y no tenéis que perderos, ¿no? De paseo, Ribadesella, los que estéis allí estupendo, disfrutando, y los que no, de paseo para poder escucharla. Y después nosotros vamos a tener un acto político e institucional. SEGA va a entregar los premios Triángulo y Ladrillo Rosa, que son esos premios a las personas que están trabajando en pro y a aquellos que están haciendo cosillas desagradables, por decirlo de alguna manera. Y lo más importante, que sí que lo comentó Leire, es que el día 25 a las 6 tenemos que ir todos a la calle a manifestarnos por el Día del Orgullo, por todo lo que hemos comentado. Lo que nosotros hemos sufrido no es una gota en el mar. Hay mucha gente, y hay mucha gente que ni siquiera nosotros somos la parte privilegiada que puede hablar de ello. Con lo cual necesitamos que se vea ese apoyo, que la gente no está sola. Entonces, a las 6, manifestación del Día del Orgullo, y todas las actividades y demás las podéis ver a través de las redes sociales, en todos los sitios. ¿Qué os ha parecido la intervención de Leire? No sé por qué siempre acabo hablando yo primero, pero me ha parecido que, bueno, muy necesario, tiene mucha razón. Cierto que en zonas rurales, pues, si es difícil ya salir del armario en una ciudad, que vas a tener asociaciones, vas a tener grupos y tal, en un pueblín, tiene que ser el triple, el cuádruple de complicado al tener toda esa gente que te conoce, que sabe, que te señala, que te ve. A mí me parece que era justo lo que hablamos ahorita, o que mencionaba Pat, y era hablar también un poco de eso desde el privilegio. Y es que si bien nosotros como personas que han hecho parte de la población hemos tenido dificultades, yo creo que siempre hay alguien que la pasa mucho peor, o que se le hace mucho más difícil, y que tiene además complicaciones de carácter social y de carácter, en este caso, por ejemplo, rural, y que además son realidades que uno no se cuestiona desde su propio privilegio, que el estar en ciudad ya es un privilegio, el tener otros recursos, tener otras facilidades, son cosas que uno no se cuestiona, uno tiene en cuenta, y uno no se para a pensar como ve, y las personas LGBT de la ruralidad, cómo lo viven, qué necesitan, qué se puede hacer, cómo puedo ayudar, eso uno no se lo piensa. Entonces es muy bueno hablar de eso y llevar eso a otros espacios, porque si bien nosotros tenemos nuestra propia lucha, la idea es como hablar de esa interseccionalidad y también permitirse que todas esas otras luchas también hagan parte y también tengan su propia voz y también sean importantes. Sí, bueno, además es una cuestión que yo creo que siempre hemos trabajado, ¿no? Yo creo que desde las asociaciones, y es el tema de la interseccionalidad, porque somos parte de la comunidad, ¿no? Entonces seguimos teniendo los mismos problemas que todo el mundo, solo que, como dice Leire, ¿no? Es un doble, ¿no? Muchas veces es un doble armario que dificulta y ese tipo de cosas. Y me gustaría que así rapidito nos contarais qué es eso de la Liga de la Diversidad. Bueno, pero la Liga de la Diversidad no es más que un colectivo juvenil, es como una extensión de SEGA que surge para que los jóvenes y las jóvenes de Gijón y Asturias tengan un lugar seguro y espacios de ocio donde se encuentren con pares, donde se encuentren con personas diversas y puedan hacer actividades y cosas que les permita, no sé, sentirse integrados o pasar el tiempo libre y hacer cosas que les guste. Entonces tenemos juegos de mesa o vemos películas, vemos series, o este viernes se encontraron y fueron al jardín botánico, digo fueron porque yo no pude, pero bueno, entonces es eso, como que dentro de el grupo también se proponen cosas que cada una quiera hacer, y si a todos nos gusta, pues nos reunimos por lo general los viernes cada 8 días y hacemos cositas así diferentes, como para que la juventud también y la juventud diversa tenga un espacio para hacer y compartir. ¿Y qué actividad se va a hacer el martes? ¿Sobre historias de juventud y tal? El martes es, si no estoy mal, es un conversatorio, o es más bien una mesa redonda, donde la idea es hablar un poco y compartir experiencias de cómo es vivir la diversidad, pero desde diferentes perspectivas con respecto a la edad. Entonces, cómo lo vive una persona, no sé, desde sus primeras etapas de adolescencia, cómo se vive, por ejemplo, la diversidad cuando se sale del closet en la adultez, cómo es... Es decir, como dependiendo la etapa de vida en la que se permita reconocerse como diverso, ¿cómo es eso de salir del closet, básicamente? Muy bien, entonces, nada, era un poquitín así para recuperar, vamos, para recopilar las actividades que tenemos este mes, para que lo aprovechéis y que asistáis, sobre todo a la manifestación, que seguimos animándoos a que asistáis. Y nada, ya estamos casi en la recta final, porque esto siempre se me queda súper corto. Yo tengo tantas cosas que preguntar. Y Jorge, ha sido tan intenso que preguntas, dudas, no, cuestiones. Bueno, algo aprendimos ya. Sí. Pablo, ¿cómo lo has visto así de vuelta? Yo, Pat, la verdad es que te escucho casi nada, así que no he intervenido casi nunca, porque era como, no sé muy bien por dónde van los tiros. Pero sí, creo que me estás pidiendo una pregunta, si tengo. Así que sí, tengo una pregunta para Mateo. Y la verdad es que es una pregunta, te la voy a hacer, o sea, tú puedes no responder, por supuesto. No sé, pues supongo que hablas, o sea, tú transicionaste en Colombia, uh-huh. Y vas a hablar con gente que ha transicionado aquí. Y me gustaría saber si, o sea, si hablando con esa gente, has encontrado una diferencia entre la transición que hiciste en Colombia tú con la... O sea, teniendo en cuenta de que la transición, como bien hemos dicho, es un traje a medida y que ninguna transición es igual, sí encontramos mucha diferencia entre eso, la transición en Colombia, con la transición que se hace aquí. Escucho música y... Sí, es porque estamos en el límite, pero contesta. Vale, no, nada, yo creo que las diferencias más grandes es cuanto a la ley y los asuntos institucionales, pero creo que por lo menos en dificultades, en su mayoría son las mismas dificultades en sistema de salud, las mismas dificultades en instituciones, en cuanto a educación, pero creo que en ambas partes es posible, y aunque se diferencian algunos asuntos de ley e institucionales, pero creo que en su mayoría, aunque si bien cada uno vive su transición de forma distinta, sí son muy parecidas, y bueno, en un poco más. como os decía, siempre nos quedamos con ganas de mucho más para contar, y porque la gente viene aquí y dice, una hora, esto va a ser mucho y tal, y siempre nos quedamos cortos. Pero bueno, lo que quiero sobre todo es daros las gracias por venir, por compartir, por poner, identificar, y sobre todo porque, bueno, intentamos que con este pequeño espacio dar un poco de vida, ¿no?, a esta diversidad tan maravillosa que tenemos. Somos la Caja Diáfana. Un saludo también a nuestros compis Elena, Eva y Leo, que no han podido estar con nosotros, pero ya sabéis que os queremos muchísimo y os echamos mucho de menos. Un besito a todos. Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, los y las oyentes, escuchantes de Cinefag FM. El oyentariado. El oyentariado es un término al que se refiere uno de los nuevos programas de aquí, de la parrilla de Radio Crash, Post Apocalipsis Now, Borja. Te lo recomiendo, para tus listas de podcast. ¿Por qué podcast? De podcast.